Semana de agitación en contra de la ley antitomas. Son gente fresca. De esa manera se refirió Alfonso Muñoz Aravena, militante del Partido Socialista y actual alcalde del Tabo, a las familias desalojadas a comienzos del mes de septiembre de una ocupación de terreno del sector Las Cruces. El desalojo contó con la fuerza policial que reprimió a las personas expulsándolas de sus casas y violentando a un hombre de 64 años. Por su parte, máquinas de la municipalidad demolieron las viviendas. Mira, lo sacaron todo, nuestra inversión, todo. No puedo caminar para arriba porque está fuerza especial. Anda, el golpe, mira, ahí están los pacos, mira, ahí está la ayuda, mira. Ahí está la ayuda, mira, están esperándome. Me hicieron tirar toda la cabañita, hermanos. Mira, cabros, qué pena, weón. Pero la actitud del alcalde socialista es una actitud transversal de los sectores de poder, ya que todas estas iniciativas se enmarcan dentro del proyecto de ley 14.015-25, impulsado por los senadores derechistas Felipe Kast, de Evópoli, Marcela Sabat, de Renovación Nacional, y Ena von Baer, de la UDI, y que lleva por nombre Ley de Usurpación de Terrenos, aunque conocida ya popularmente como la Ley Antitomas o Ley Maldita. En lo formal, el objetivo de este proyecto de ley sería disuadir y castigar a quienes ocupan terreno o inmueble ajeno, modificando con este fin el Código Penal, sancionando con penas de privación de libertad el delito de usurpación y extendiendo el tiempo de flagrancia para que se haga más largo el plazo que tiene la policía para detener a quienes recién se han tomado un terreno y/o infraestructura, que actualmente es un periodo de 12 horas. Sin embargo, en la práctica, el objetivo de esta ley responde a la necesidad por parte de las familias ricas de Chile de controlar las recuperaciones territoriales del territorio mapuche. Con la misma severidad, se intenta abarcar también las tomas de terreno del campo y la ciudad, o las ocupaciones de edificios educativos e instituciones a modo de protesta. La ley antitomas es una forma más cruel de perseguir a las y los pobres que habitan el territorio conocido como Chile. Así se ve desde el aire la toma Violeta Parra en Santiago. Toma es como llaman en Chile a los asentamientos fruto de la ocupación ilegal de tierras. Esta cuenta hoy con unas 650 familias. En todo el país, las tomas aumentaron más de un 40% desde el comienzo de la pandemia. Nora Zavala es una de las mujeres encargadas de la olla común. Preparan el almuerzo para las demás familias. Estamos cocinando, haciendo hoy día nos tocó lentejita, así que estamos de las 9 de la mañana echamos a cocer lentejita para mi gente de mi toma. Jorge II ha construido su casa con sus propias manos. Todo el material lo ha recogido de la calle o de la basura. Antes vivía con sus tres hijos y su esposa en la casa de sus padres. Es caro acá, por el tema de presión al Estado para que nos solucione el problema. Me vine a la toma. También como acá uno no paga una rienda, no paga... No, es por eso. Si bien las autoridades intentan retratar el conflicto y la supuesta necesidad de endurecimiento de los castigos como una problemática entre privados o pequeños propietarios desprotegidos, la realidad es mucho más compleja que eso. A comienzos del año 2021, la ONG Un Techo para Chile presentó los resultados del Catastro de Campamentos 2020-2021. En el informe se graficó que para el mes de marzo de 2021, 81.643 familias estaban viviendo en los 969 campamentos a lo largo del territorio, la cifra más alta desde 1996. Una cifra que se mantuvo relativamente sostenida hasta el año 2014, pero que comenzó a aumentar vertiginosamente hasta dispararse el año 2019. Comparando los datos del catastro de la ONG con los registros del Ministerio de Vivienda y Urbanismo del año 2019, las nuevas cifras muestran que ha aumentado en un 73,5% la cantidad de familias viviendo en un campamento, y a su vez ha aumentado en un 20,8% la cantidad de ocupaciones de terreno. De las regiones con más familias que se han ido a vivir en estas condiciones de emergencia, destacan en el norte Arica y Parinacota, Ahí la cifra se ha multiplicado en un 243,5%. En el centro del país está la región metropolitana con un aumento del 224,55% y la Araucanía en el sur marcando 325,38%. Lo terrible es que estas cifras no son números, son cantidades de familias que han tenido que dejar arriendos o les han expulsado del hogar donde vivían de allegados, para vivir en un lugar sin luz eléctrica ni agua en muchas ocasiones, confiando en que el tiempo les permitirá acceder a mejores condiciones de vida y cumplir ese tan lejano sueño para nuestras generaciones actuales, el de la casa propia. Marisol Río se mudó a La Toma porque ya no podía pagar el arriendo. Aquí el alquiler es súper, súper caro. O sea, si tú no trabajas día y noche, no puedes pagar un alquiler, porque si trabajaría solo con el mínimo, es como para pagar solamente tu pieza. Más la comida, más tu ropa, si te enfermas. La ley antitomas es una ley maldita, ya que criminaliza aún más la pobreza, ataca el síntoma y no el problema, fortalece la especulación inmobiliaria y la tenencia sin uso de propiedades y tierras, empobrece, quita empatía y hace que el Estado no se haga responsable de la enorme desigualdad que existe en Chile, el oasis neoliberal, territorio en donde los pobres han sido los más golpeados por la pandemia. Con esta ley aprobada, cada persona que intente solucionar su problema habitacional o incluso ocupar su escuela o universidad para reclamar mejores condiciones, corre el riesgo de ser encarcelada, al igual que las muchas presas políticas que actualmente se encuentran privadas de libertad. La gente floja que acusa a este nefasto alcalde son personas que por uno u otro motivo están intentando conquistar mejores condiciones de vida para ellas y sus familias. Son personas nacionales y extranjeras, y todas apuestan por otras formas de vida, pues su tierra es donde sus hijos comen el pan y tienen un techo donde dormir. Infórmate y activa contra la ley antitomas. Mira, lo sacaron todo, nuestra inversión, todo, no puedo caminar para arriba porque está fuerza especial. Anda, el golpe, mira, ahí están los pacos, mira, ahí está la ayuda, mira. Ahí está la ayuda, mira, ahí están esperándome. Me decían, tira toda la cabañita, hermanos. Mira, cabros, qué pena, weón. Semana de agitación en contra de la ley antitomas.